Y ahora estamos con el doctor Antonio Maldonado, que también ha tenido un papel tan importante en todo esto. Buenos días, señor Maldonado. Buenos días, don César. Gusto saludarlo. ¿Cuál es su primera interpretación de todo esto, por favor? Bueno, expresar mi más sincera satisfacción personal y profesional por esta decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en el sentido de acoger la solicitud de extradición del Estado peruano por casos muy importantes, los casos de graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad y varios casos de corrupción. Yo creo que es un escenario, entre los probables y los posibles, uno de los mejores para la justicia peruana. Había un único escenario donde Alberto Fujimori y sus abogados podían ser triunfadores. Era el escenario en virtud del cual la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Chile revocase la decisión del ministro Álvarez y acogiese solamente dos de los casos, digamos, menos importantes de corrupción. Afortunadamente, ese único escenario posible, probable de triunfo para el extraditable no ha ocurrido y se ha configurado, por lo contrario, el mejor escenario, uno de los mejores escenarios para la justicia peruana, para la solicitud del Estado peruano. O sea que la derrota del fujimorismo en este caso es sin atenuantes. En efecto, es una derrota muy clara, es una derrota judicial y política muy clara, que confirma una serie de derrotas que ya tuvieron en este caso. Recordemos que cuando Fujimori llegó a Chile sorpresivamente de Japón y se alojó de manera desafiante y triunfadora y triunfalista en el Hotel Marriott en Santiago, no esperó que el Estado peruano en horas, recordemos que eran las 8:30 de la noche del día domingo 6 de noviembre, 11:30 hora de Chile, 10:30 hora de Chile, en horas Fujimori estaba siendo detenido por primera vez desde su salida en Perú el año 2000, unos aproximadamente 5 meses en arresto en la escuela de gendarmería. De tal manera que su expectativa de entrar a la lista cargado por las masas, por la frontera con Tacna y llegar a Lima, en cuestión de horas fue derrotada. Esta pretensión política de aglomerar las masas alrededor suyo se esfumó, y en esta ocasión ha vuelto a ocurrir lo mismo. Es decir, Fujimori quiso poner al Perú en la peor situación, en un escenario de complejas relaciones con Chile. Fujimori quiso pescar en río revuelto, quiso jugar a ganador, y la historia le ha dado un golpe muy fuerte, y la Corte Suprema de Chile ha señalado claramente que hay mérito suficiente y presunciones fundadas para que Fujimori enfrente la justicia en el Perú. Usted que está en Chile, ¿podría decirnos cuál ha sido la atmósfera ahí? ¿La Corte Suprema puede haberse sentido presionada en algún momento por el Ejecutivo de Bachelet? No, de ninguna manera. Mire, debemos recordar en primer lugar el importantísimo papel que tuvo la entonces candidata Bachelet en la detención de Alberto Fujimori. Es mi apreciación que en esas horas que transcurrieron desde que Alberto Fujimori llegó a Chile aquel domingo 6 de noviembre del año 2005 hasta el momento en que fue detenido, lamentablemente el gobierno chileno de ese entonces, creo yo, trató de jugar políticamente con Fujimori, es decir, como carta de negociación con el gobierno peruano en los problemas que en ese momento surgían. Y fue la voz clara y severa de la entonces candidata Bachelet quien puso el grito en el cielo por la presencia de Fujimori en Chile, demandando explicaciones a las autoridades del gobierno de Chile en esa época, diciendo que cómo era posible que hubiera podido ingresar sin ser advertido su ingreso en territorio de Chile, lo que permitió, además de la respuesta rápida del Perú, que Fujimori fuera sometido a cautelar de detención en vía de arresto preventivo. Entonces, por lo contrario, creo yo que en la región no hay un gobierno con un compromiso más claro en el tema de los derechos humanos que el gobierno de la presidenta Bachelet. Creo que ella es una persona muy íntegra, creo que es una mujer de gran compromiso con los derechos humanos y que no se atrevería jamás a ejercer presión en uno u otro sentido a la Corte Suprema de Justicia de Chile. De otro lado, la segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Chile solo ha ratificado un camino ya trazado en los casos de violaciones de los derechos humanos. Como he señalado anteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano versus Chile, en septiembre del 2006, condenar al Estado de Chile, encontrar que el Estado de Chile tenía responsabilidad. Después de ese caso, la jurisprudencia de la segunda sala penal de la Corte Suprema en los casos de violaciones de los derechos humanos ha sido consistente en recoger estos principios y normas y aplicarlos en el ámbito de los casos sometidos a su jurisdicción. Esto ha ocurrido en tres casos en sentencias muy claras donde se han aplicado estándares internacionales de derechos humanos y estándares internacionales de derecho internacional humanitario. De tal manera que para la jurisprudencia de la segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Chile, la decisión en los casos Barresaltos La Cantuta no es de ninguna manera una sorpresa. Ha sido consistente, y yo me alegro de que ello así haya ocurrido, con la jurisprudencia ya establecida en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Muy bien, hemos estado con el doctor Antonio Maldonado, ex procurador del Perú, que en este momento está en Chile y nos ha dado su clarísima versión y su perspectiva en relación a todo esto.